quiero ser o no seré nunca nada, nada. Quiero saber quién es de quién, propiedad privada. Mi piel no tiene un revés, yo no amo y odio después. Así nací y así moriré. No hay edad para quien ama de verdad. No hay edad para sentir más que quemar. Lo que se vive y se siente no tiene edad. Mi fuerza de voluntad no siempre me responde. No, y es más, te lo digo, reviento. Basta de historias y excusas, te quiero y ya está. Mi piel no tiene un revés, yo no amo y odio después. Así nací y así moriré. No hay edad para quien ama de verdad. No hay edad para sentir más que quemar. No hay edad que te prohíba estar feliz y en paz. Lo que se vive y se siente no tiene edad. Se vive y se siente, no tiene más. No hay edad para quien ama de verdad. No hay edad para sentir más que el que más. No hay edad que te prohíba estar feliz y en paz. Que se vive y se siente, no tiene más.